Casu presenta el siguiente programa. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. Diálogos. De captación. Y de captación. Y de captación. El embudo. El embudo. El embudo. En nuestro cuarto y último episodio de El Embudo, Diálogos y Decantaciones, conversaremos con Julia Rossetti, coordinadora y responsable del espacio de visualización que ha funcionado durante este año 2021 en el marco de la especialización en arte sonoro de la UNTREF. Es artista transdisciplinaria, gestora, productora y docente. Licenciada en Artes Visuales y diseñadora gráfica por la Universidad Nacional del Nordeste. Codirigió Limbo, proyecto de gestión independiente en Corrientes Capital en 2012 al 2019. Desde el 2018 forma parte del staff de la Plataforma Federal de Artistas Intemperie y recientemente del equipo de producción del Centro de Arte Sonoro. Fue becaria de los talleres del Fondo Nacional de las Artes entre el 2013 y 2014, Proyecto Yungas en el 2014 y el Programa de Artistas de la Universidad Titela en el año 2018. Encuentro de este espacio de diálogos y decantaciones de Radio Embudo. ¿Dónde estamos, Juli? Estamos en mi casa, que bueno, no es mi casa, no es ni una casa ni es mía, pero es mi hogar en estos años acá en Capital, en San Cristóbal. Bueno, yo quiero contar que la casa de Juli tiene un altar del Gauchito Gil. hay unos vecinos que se van a escuchar de fondo. Y bueno, estamos acá en la mesita. ¿Quién es Látix? Látix, que en realidad es látigue, es un nombre del que me apropié después de un tiempo trabajando con un colectivo de artistas de Chaco y Corrientes que se llamó Guaranípolis. Yo era la encargada de hacerles trabajar, básicamente. Nosotros nos juntábamos en distintos lugares, tanto en Corrientes como en Resistencia, y también adentro de Corrientes y adentro de Resistencia, y con el cometido de hacer un fanzine semanal. Y yo era la que sacaba los papelitos y los lápices, las viromes, y les hacía producir mientras tomábamos vino, birra y todo lo que sea. Entonces decían, ya viene otra vez esta con su látigo. Y a mí me encantó. Y me apropié de ese nombre. Y por un tiempo, también los últimos años que estuve viviendo en Corrientes, me invitaron en algunas ocasiones a pasar música en eventos artísticos. Y entonces ahí surgió DJ Látigo, que hacía una selección, así como una playlist. Y bueno, yo era DJ Látigo. Y hace unos años, y también porque ya existía Látigo en las redes sociales, ya estaba tomado ese alias, cambié a Látigue. Y porque también generaba mucha confusión, un par de veces acá me invitaron también a tocar como DJ Látigo y llegaba la gente al evento y me decía, ¿vos sos Látigo? Me imaginaba como... un chabón forzudo, no sé, como sadomasoquista, y estaba yo así con mi vestidito. Así que ahí aparece Látigue. ¿Y quién es Julia Rossetti entonces? Julia Rossetti es una mujer de 35 años que nació y vivió en Corrientes Capital. Hasta los 31, soy la segunda de 5 hijes, soy artista y también, bueno, me autopercibo otras cosas, pero bueno, artista es una forma de pensarme que engloba varias otras prácticas. Entre ellas, no sé, docencia, gestión, también, bueno, ahora en una figura más de productora para otros artistas, que también es un lugar muy interesante que estoy transitando. Y bueno, creo que esa es Julia Rossetti, así como más formalmente hablando. Látix me permite encarnar un personaje que puede tener así como también formas más mutantes y más experimentales, otras transformaciones. Y Julia Rossetti sigue siendo esa persona muy ligada a su contexto de nacimiento y de crianza, sobre todo. Por un lado, algo ya dijiste, pero bueno, y lo dijiste por ahí nomás, así como, entonces, ¿cómo te autopercibís vos? Esta pregunta que nos hacías a nosotros sobre categorías autopercibidas dentro del arte. Sí. Hoy, ¿no? Digo, porque transitaste por distintos roles, transitaste por distintas cosas en tu vida. Hoy, ¿en qué estás? ¿Cómo dirías hoy? Sí, tengo algunos conflictos porque no sé bien si decirme artista transdisciplinaria o de medios mixtos, es medio raro eso. Para mí artista está bien, artista etcétera también es una categoría que me gusta porque también incluye la gestión, como la curaduría, como otras, la edición, como que eso me parece que está bueno, pero sí como la categoría inventada para mi, para mi cuerpo de obra o mis intereses en mi práctica es la de hemotropical. Hemotropical para mí es la sensación de ser, de tener como un espíritu romántico en el sentido del romanticismo, digamos, como ese espíritu medio que es emo, pero en un entorno en el que hacen 40 grados y hay palmeras y el sol está radiante, no sé, 14 horas al día, 8 meses al año. Entonces para mí es eso, como ser emo en ese entorno. Y para mí es como un poco también pensar en la cuestión de la melancolía chamamecera, como esa cosa de la embriaguez y de eso un poco, ¿viste? Como el ocaso también como una figura muy impregnada en mi imaginario, la figura del ocaso, que termina el día pero al mismo tiempo comienza el día, porque baja la temperatura, porque podemos estar más tranquilos, porque es el momento en que todos salimos de nuestra casa. Entonces, como para mí todas esas contradicciones que encierra, digamos, esto de el hemotropicalismo, para mí es eso. A mí, un trabajo que hice entre 2015 y 2018, que fue una suerte de documental que se llama Creer o Reventar, me introduce a un montón de artistas en distintas provincias que tienen prácticas muy vinculadas con devociones, rituales, con instancias de cercanía a lo sublime en la naturaleza. Y eso a mí me suma, me aporta nuevos imaginarios, nuevas simbologías, y creo que a ellos le debo conocer el tarot, el I Ching, la astrología, como correrme de esa cosmovisión más cercada de mi crianza, de niña y de adolescente, digamos. Como que se me abrieron un montón de puertas a raíz de trasladarme por otros lugares y encontrarme con estas personas. Creer o Reventar nació porque tuve la suerte de iniciarme en este camino de residencias en Curadora, que es un espacio en Santa Fe, en San José del Rincón, Santa Fe, muy cerca de Santa Fe Capital. Apliqué a una convocatoria y quedé seleccionada. Y a raíz de esa residencia que hice en 2014, me vuelven a convocar en 2015, porque durante varios años en Corrientes Capital yo dirigí un espacio autogestivo que se llamaba Limbo. Entonces esta segunda residencia a la que asisto era para artistas gestores y también artistas de distintas provincias que nos cruzamos, y un poco por sorteo nos asignamos cruces entre proyectos. A mí me toca, en suerte, trabajar con Rusia Galería de Tucumán, y me invitan a proponer una muestra o algo más como de work in progress en el espacio de ellos en San Miguel de Tucumán. Como yo no tenía los medios para llevar obra, pero ya tenía una hipótesis curatorial que tenía que ver con artistas de Corrientes que trabajan con rituales y devociones, les propongo Creer o Reventar a través de registros de video de encuentros con estos artistas, como pequeñas entrevistas donde les visitaba, me mostraban sus trabajos y me contaban de ese imaginario y de esas operaciones. Cuando presento el proyecto me dicen, acá en Tucumán también hay muchos artistas que vienen por esa lógica. Le digo, bueno, entonces voy, presento Les Correntines y entrevisto gente de Tucumán. Y por sugerencia de ellos me acerqué ahí a la continuación de esta peregrinación, como ya le llamo. Después de Tucumán, ahí se sumaron 3 artistas, me fui a Córdoba. En Córdoba se sumaron más artistas y mostré los anteriores. Y después me fui a Salta, y después me fui a Mar del Plata, y después me fui a San Martín de los Andes, y después terminé en la residencia Barda del Desierto en Río Negro. Creer o Reventar es audiovisual, pero bueno, audiovisual era la escucha, porque ciertamente yo no entendía que podía existir el sonido sin la imagen, pero se centra en el relato oral de estas personas. Las imágenes acompañan, de hecho, también como ingenuamente iba con una cámara compacta que ponía a veces sobre la mesa, pero más con la excusa de grabar el audio, porque no tenía otros equipos para hacerlo. Entonces es sumamente lo-fi y hay unos planos también rarísimos de manos en una mesa y muchos planos que son así como con zoom digital de plantitas y animales de estos artistas. Mi indagación con la imagen y la sensación del ocaso comienza también cuando me traslado acá, que fue en 2018. Ahí empieza a aparecer muy fuerte la imagen del atardecer, que en algunos momentos es sinónimo de ocaso y en algunos momentos no, porque ocaso es como, tiene varias acepciones con respecto a atardecer, que es como muy específico, el momento del día en que baja el sol, ¿no? Ocaso es como una metáfora amplísima, se puede tomar desde distintos puntos. Y en primera instancia porque para quienes hayan estado en Corrientes Capital y en muchos puntos de la provincia de Corrientes, tenemos la fortuna de que nos es cotidiano y accesible ver el sol ponerse sobre el río Paraná. Y esa es una práctica social popular, que no tiene clase, que no tiene edad. Ver el atardecer en la costanera es como algo que todo es la postal de mi ciudad. Y es un poco lo que más me resuena cuando me traslado acá y de repente no veo el sol nunca. No hay ese horizonte, esa llanura y ese río fluyendo y ese río reflejando 1000 colores del cielo al atardecer. Entonces, las primeras piezas con las que trabajo con el atardecer son un poco como reuniendo voces de personas queridas que me hablan de que me extrañan. Julia, ese disco está inspirado en nuestras comunicaciones virtuales. Ahí el último tema se llama El atardecer es un simulacro. Y está dedicado a esas fotos de atardeceres correntinos que subías vos. Hola Juli, aquí estoy en un hermoso, hermoso día, fresquito, caminando por la costanera, por la playa y dando gracias a Dios. No te imaginas cuánto te tuve presente este fin de semana. Siempre caminar, tratando de encontrar algo. Debí soñar o imaginar, llevando un poco de los sonidos de esta ciudad de Corrientes que te extraña. Julia, quería decirte que recién estaba acá en la esquina, acá el CCU, Y te juro que venía una chica y pensé que eras vos. Muy loco. Después cuando se fue acercando, nada que ver. No sé, me dio muchas ganas que esté saudade de vos. Así que sí, bueno, la invitación de Instagram y tuya. Me da gracia porque sos como un espíritu santo vos, tipo, en este lugar y en este momento. Es como que estás ahí. Pero no estás encarnado. Sí, amiga, ¿qué quiero más que estar tomando tere con vos y comiendo sanguchitos? Esa vida tranquila, ¿no? No la vida de la ciudad acá, que es todo un quilombo. Qué loco volver a Corrientes. ¿Qué haces, reina? ¿Cómo va? Yo estoy caminando ahora por el centro de Corrientes y el centro de Corrientes, además, que en invierno parece que es 1980, por decir, como que toda la gente saca su abrigo viejo porque nadie renueva su stock de abrigo y de repente salta a otra época esta ciudad y que capaz que no hace falta ni que vea lo que te estoy contando, porque tengo la sensación de que estamos caminando ahora. Me acabo de tropezar. Pienso en la distancia cuando estoy con vos y pienso en vos cuando estoy a la distancia. Que nos acabamos de tropezar y todo. Porque en tu obra hay algo que a mí me llamó la atención, que es la multiplicidad de voces, ¿no? Como que siempre está presente eso, digo, esta cosa de la apertura del otro. En los trabajos siempre hay como muchas voces, pero no es solamente tu voz. Digo, está tu voz, claramente. Por ahí no aparece, pero está tu voz. Pero siempre se escuchan como muchas voces. Entonces me quedaba pensando en eso, digo, ¿cómo...? Digo, ¿por qué esa cosa de todo el tiempo invocar a otros, ¿no? Para hablar de algo que vos querés hablar. Creo que todos, en general, son todas voces muy allegadas a mí. Y en ese punto creo que también hablan de mí. A veces hablan de mí generacionalmente, a veces hablan de mí contextualmente. Y a veces hablan de mí por oposición, pero incluir esas voces... No, yo no creo que yo pueda... creo que esas voces aportan cosas que yo jamás podría traer a mi obra. Y en esto es muy lindo como... En varias ocasiones, como invitar a otros a que... me cuenten algo, a que me manden algo, y yo oficiar como de montajista de eso, que me divierte un montón hacer dialogar a esas personas, que no están dialogando ellas entre sí, sino que dialogan a través de mí, y a mí me parece mucho más interesante que escucharme a mí misma. Eso, principalmente. Me gusta generar diálogos. Hay algo que también como... me parece que también es parte de mi obra. Y es como... a veces, en los mejores casos, ser Celestina. A mí me gusta hacer que gente se encuentre. Que gente se conozca. Y me da como demasiada satisfacción cuando esa gente que hago que se conozca se cae bien y construyen un vínculo. Y me parece que es algo que también trato de hacerlo en mi obra. Como hacer partícipes a varias personas a través de una pequeña consigna, que puede ser esto, como hablame del ocaso, y que esos relatos están reunidos en una sola pieza, y que se conozcan a través de esa pieza terminada, editada por mí. Lo mismo que pasó en Creer o Reventar. Creer o Reventar es un proyecto que tiene testimonio de 23 artistas. Por supuesto que muy pocos de ellos se conocían entre sí y se conocieron entre sí por este proyecto. Y después de eso, también algunos de ellos se conocieron realmente y generaron cosas. Entonces como que tengo una fantasía así con que tengo ahí un micro poder de sacarle la ficha a quienes pueden estar pensando cosas parecidas o sintiendo cosas parecidas y que vale la pena encontrarlos. Ese sería tu poder oculto. ¿Qué te dicen de la obra? Claro, lo que me pasó con esto, con las postales sonoras, fue que ya la hice acá, como a distancia de todas estas personas. Entonces, primero hubo una pequeña consigna, un pedido de ese audio por WhatsApp. Y después hubo un mandarles alguna versión de ese trabajo para que se escuchen también y para decirle, bueno, estuve haciendo esto con tu voz, con tu relato. Y no siempre hay la posibilidad de juntarlos a todos porque realmente como que son están dispersos o no son amigues entre sí, pero sí, digamos, como esto de mandarles el trabajo para que también estén al tanto y ver cómo se sienten al respecto. Y mucha gente se siente rara de escucharse a sí misma, pero creo que en ese contexto todo cobra un nuevo sentido y se diluye como esa cosa, esa incomodidad de escucharse. Empezaba a formar parte de otro discurso. Así que por el momento no tuve ni un problema con eso. Nadie me dijo, no pongas esto. No, también trato de ser como lo más respetuosa y si bien también pienso que todo tiene como una cuota de humor, porque me interesa el humor, no hay un humor a costa de, sino como de entender que tenemos un registro de chiste o de humor y que me gusta rescatar algunos de esos fragmentos. Ah, ¿y a vos te gusta escucharte? ¿Cómo...? No, yo detesto. Por eso. No sé si detesto. Pero también eso, como que siempre digo, los otros lo dicen mejor. No sé. Por ejemplo, en Creer o Reventar nunca aparece mi voz. Y yo estuve ahí como hablando todo el tiempo atrás de cámara. Pero no sé si es que lo detesto, realmente creo que no es que lo detesto, sino que me parece que no es necesario, que es mucho más interesante lo que traen los demás y que, de nuevo, mi operación es editarlo con mucho cariño y cuidado de lo que también es bastante confidencial en muchos casos lo que me están contando. Y también mi tarea es esta, de reunir relatos de distintas personas en una sola pieza. Entonces me parece que está totalmente de más mi voz ahí. El mundo sonoro siempre estuvo en mi interés. Desde la música, yo ya en, no sé, a los 14 años me metí a estudiar guitarra y tuve varias bandas con amigas de la escuela, todas así como muy, muy desastrosas, pero muy lindas también. Me gusta estar frente a un público más en situaciones íntimas. Entonces cuando empecé a presentarme en algunas fechas que yo los pensaba más como conciertos performáticos rituales, fue también en el marco de exposiciones de artes visuales, en salas, en galerías más chiquitas. Y era eso, como en el marco de otras cosas que estaban ocurriendo. Y ahí es donde me sentía más cómoda. De ahí a esta parte ocurrió la pandemia, así que no volví a hacer algo en vivo, sola, hasta hace poquito, pero que también me acompañó Julián Di Pietro, que bueno, otro capítulo más reciente. Hicimos algo así en tiempo real, pero ya como más mediado por digamos, dispositivo de audiovisual. Sabes que me causa gracia como los puntos en común. La vez pasada entrevisté a Mariano Malaquías, que bueno, es de Oberá, y también hablaba del chamamé. Estuvimos hablando un par de cosas que tienen que ver con... Sí, de las particularidades del litoral. Él hablaba, se refería mucho al litoral, como la palabra clave no era integral, era el litoral, y hablamos de la frontera y el conurbano. Y él en un momento contaba que él se había sentido en un momento como que estaba trabado en la posibilidad de hacer obra, ¿no? Y que él sentía que parte de esa imposibilidad tenía que ver con el desarraigo de venir a Buenos Aires. Que sintió en Buenos Aires. ¿A vos te pasó algo así? ¿Te sentiste desarraigada? ¿Sentiste ese desarraigo? ¿Te agarró esa cosa de añorar más? Bueno, lo dijiste un poco con el ocaso, ¿no? Pero cuando uno toma distancia aparece como, ¿no? Esa otra parte que uno deja como que aflora algo ahí. No, a mí por el contrario, toda esa añoranza y esa distancia me permitieron abordar con otra mirada ese paisaje, esa cultura, esa cosmovisión, y creo que son como por decirlo de alguna forma, que suena medio fea, pero son los materiales justo, con los conceptos y los materiales con los que yo trabajo principalmente desde que estoy acá, no tanto allá. Allá mi obra era, si se quiere, más, no sé si es la palabra adecuada, pero más universalista, por decirlo. Por un lado más íntima, como en el sentido casi de diario íntimo, y por un lado más como tratando grandes temas, como la muerte, como la enfermedad, como, no sé, el feminismo, como temas más grandes, más universales, más globales. Y desde que estoy acá entiendo que mi mirada es situada y que quiero hablar de eso también, como traer eso a este contexto. Entonces todo ese banco de imágenes, sonidos y relatos y lecturas y todo eso ahora es como lo que voy integrando en las distintas piezas que trabajo. Lo que sí cambió fuertemente y no es menor es el acceso a recursos, porque también hay un salto inmenso de escala cuando trabajas en un circuito donde las instancias de exhibición son tales, los recursos materiales son tales, y también yo allá teniendo como mucho trabajo y ingresos que me permitían como destinar a mi producción y un montón de cuestiones, y también por el momento político de ese último momento antes de que yo me traslade acá, que había muchas becas, muchas residencias, programas de formación, sobre todo para artistas de las provincias donde se generaron todas esas redes. Y venir acá se cortó todo. Se cortaron las becas, las residencias, todo. Entonces, fue un venir acá sin trabajo, sin becas, sin residencia. Como todo eso modificó mi forma de producir. Y también creo que es la razón por la cual dejé de producir materialmente, en términos de que antes, no sé, tenía unos hilos espectaculares, me deliraba y compraba unos terciopelos y me mandaba a hacer cosas y enmarcaba obra y acuarelas y papeles increíbles, y me vine acá y encontré en el audiovisual, lo-fi, un lugar donde seguir contando cosas y dando cuenta de ese imaginario, que sol, como recursos era yo, mi computadora, mi camarita y bancos de imágenes y de sonidos. Eso fue así, más bien. Sí. ¿Y ahora cuando vas a Corrientes, cómo te sentís? ¿Te sentís que seguís perteneciendo a Corrientes o no sos de ahora de ningún lado? Viste que uno, o sea, a mí por lo menos me pasó cuando uno viaja. No, yo, como te decía, fui parte de un movimiento que generó muchísimas redes federales. No digo que en todos los puntos del país, pero por lo menos de la mitad para arriba, sí, yo te puedo decir, artistas de muchas provincias. Te puedo decir, varios artistas de muchas provincias. Y nos conocemos entre nosotros y si no nos cruzamos en alguna ocasión, como, no sé, por ejemplo, la Feria de Arte de Córdoba, varios años fue como un centro alternativo que nucleó también como mucha gente de las provincias que nos íbamos para esa ocasión, las residencias, curadora para mí principalmente, pero Manta Residencia, que está en San Martín de los Andes, también como Suyay Otaño, que es quien gestiona ese proyecto, se encargó de tener gente de todos lados, y así hay muchos proyectos. Muchos proyectos. En Córdoba siempre hubo como un segundo hogar para muchas de nosotros. Y no, yo sí tengo un listado. No te puedo decir de todas las provincias del sur, es complicadísimo. Estamos muy lejos realmente, pero te puedo decir sí. ¿Y acá en Buenos Aires vos escuchás lo mismo? O sea, ¿conocen? Muchos nos vinimos. Muchos nos vinimos los últimos años, algún referente de esas provincias. Y como también es parte de la idiosincrasia de ser artista en otra provincia, también oficiar de gestore, entonces esos artistas que vinimos siempre estamos como haciendo circular otros artistas, cuando podemos y de la forma que podemos. Y visibilizar y, no sé, al menos en mi caso, cuando puedo proponer que alguien más venga que está en otro lado, traigo gente a trabajar acá conmigo. ¿cuáles son tus herramientas? Digo, hablaste de las materialidades, digo, pero ¿qué otras cosas te impulsan cuando estás armando una obra? ¿O qué te, vamos a decir, qué te impulsa a armar una obra? Decís, ¿lo pensás antes? ¿Va surgiendo en el medio? ¿Sos de planificar? ¿Tenés la idea? ¿Cómo? Muchas veces empiezo, o sea, muchas veces intuitivamente me armo bancos de materiales. Hay algo que me llama la atención, algún fenómeno que puede ser desde encontrar una carta tirada en la calle hasta, no sé, cómo suena la chicharra en el verano, y registro mucho, compulsivamente. Ahora ya no tanto, de hecho, pero tengo tanto archivo que estoy todavía procesando todo ese archivo. Entonces es, filmo siempre, no sé, por ejemplo, paso por la misma esquina y filmo qué pasa en esa esquina durante un tiempo. O durante un año filmé a la gatita que adopté y todo su proceso de, no sé, de la castración y cuando estaba enfermita y después se curó. Como, bueno, mucho archivo, mucho así acumular materiales. Entonces cuando voy como a veces poniéndome plazos y digo, bueno, un año de registrar esto y después de un año lo compilo, lo edito, lo recorto y genero algo con eso. Esa es una línea que tengo de trabajo. Y otra línea de trabajo es que se me ocurre un abordaje, un concepto, como puede ser el atardecer o, no sé, algo, y a veces arranco por el título y no tiene contenido todavía. Y arranco por el título y voy engrosando ese nuevo archivo. Esas son como dos metodologías que suelo trabajar. Y los materiales son principalmente fotografías, videos, sonidos. Inclusive cuando dibujo, trabajo con fotografías, ya sean mías o de internet. Lo mismo con los sonidos. Trabajo con, no sé, como no sé ejecutar instrumento y quiero hacer algo que tenga acordeón y me descargo tutoriales de cómo tocar el acordeón y lo fragmento y lo sampleo. Entonces como que eso, muchos materiales de a veces de distintas calidades y de distintas fuentes, pero trabajo con materiales de otras cosas. Después puede terminar en un dibujo, en un video, en una perfo, en lo que sea. ¿Y en qué te sentís más cómoda? ¿Hay alguna que digas, en esto me siento más cómoda o te son todas te? Por una cuestión de experiencia, como te decía, el dibujo siempre es como un poco la raíz. Y ahí es donde me siento más fuerte, o también, por usar una palabra bastante fea, más virtuosa. Entiendo el dibujo. El bordado también en lo que sería como artes visuales, ¿no? Y lo otro, yo también como que a veces hablo del amateurismo. Del amateurismo respetuoso de las disciplinas, claro. Pero no por no saber de audiovisual, no me permito trabajar en audiovisual. Hay algo que no me interesa en particular y es ser especialista. No, realmente no quiero saber tanto de algo. Hay algo liberado a la espontaneidad que me parece que genera instancias mucho más interesantes que dominar técnicas. Eso, el error, el hallazgo, me gusta más que saber hacerlo a priori. espacio de visualización nace un poco, bueno, no, un poco no, mucho, nace de, como una forma de agradecimiento. De decir, bueno, yo también tengo como herramientas para compartir. Por fortuna pude como participar en estas instancias de talleres de acompañamiento de proyectos, en residencias, también en estas otras instancias de formar parte de una plataforma de artistas, de exhibir en varios lugares y decir, bueno, no sé, propongo un espacio donde puedo como compartir estos métodos, estos ejercicios que fui como acopiando en mi corta carrera, pero de fuentes muy valiosas para mí, como aggiornar algunas cosas que me fueron a mí, que me fueron llegando a mí de otras personas, y bueno, abrir el espacio al diálogo, y creo que principalmente lo que significó todo este año que trabajamos juntos fue como un crecimiento también para mí personalmente, un montón de referencias que ustedes trajeron, un montón de inquietudes que nunca había pensado y una respuesta muy cariñosa a esta coordinación del espacio que creo que hizo que todo funcione de una forma como venimos hablando, muy orgánica para quienes pudimos participar en esto. No sé si puedo llamarlo como un don o una predisposición que siento que tengo desde que puedo pensarlo. Me interesa mucho escuchar, también hablo un montón, pero me interesa mucho escuchar, porque principalmente porque entiendo mis limitaciones y siempre me interesa saber qué piensan los demás de algunas cosas para las cuales yo no tengo las categorías o la experiencia de las vivencias. Entonces, en ese sentido, creo que mi estrecho mundo me hizo siempre sentirme ávida de relatos de otras personas que me traían mundos desconocidos. Siempre me gustó charlar con gente que hacía otras cosas, que venía de otros lugares, de otras condiciones, de otras situaciones. Escucha atenta, una escucha desde otro lugar. Claro que después hay otra escucha que se inicia con la carrera de la especialización y sobre todo con el seminario de paisaje sonoro, donde entiendo mucho más el espacio y las capas y todo eso, pero antes era la carencia de dispositivos también para registrar eso o manipularlo. Me fui como profesionalizando a la par de que fui entendiendo que era necesario contar con ciertos recursos también materiales. Antes era, o principalmente era, escuchar a las personas y los relatos que me permitían construir esos otros paisajes y esos mundos. Ahora sí creo que a veces la palabra puede no estar. Hace más de 10 meses que no veo el Paraná. 10 meses, que parece un montón de tiempo. Y más desde acá, donde todo es tan diferente. Donde el atardecer es muy corto. Es demasiado efímero. El sol se va tan rápido que no lo puedo encontrar. Todo lo contrario a lo que pasa en el Paraná. Me acuerdo mucho que cuando me fui de acá, más pasaba el tiempo y más se me hacían presentes esos atardeceres. que de otro aparecer muy hermoso, pero no sé por qué no tenía la misma impresión. Tengo muy vívida la sensación de la luz, del reflejo de la luz, del río, como esa... ese reflejo, así como una textura gigantesca. Que impacta así sobre el cuerpo. Sobre todo como una experiencia como un poco abrumadora para mí. Mucha información, todo ese brillo que tiene el río. Tenían algo maravilloso, pero no, de alguna forma me evocaban siempre al atardecer de acá del río, esa imagen como penetrada en mi inconsciente. Pienso en la coincidencia de que justo la parte del río que tenemos en Corrientes permita ver el atardecer. Pensaba eso, que lo tenemos tan incorporado. ¿Qué pasaría si el río quedase para el otro lado? Qué diferentes serían los atardeceres. También siento que suspiro, no sé bien por qué suspiro. Si es por la belleza, o es como la belleza de algo que finaliza. Es una belleza que llega a un fin, o una belleza que se transforma. El embudo. Y decantaciones. Y decantaciones. Y decantaciones. Este programa fue presentado por Radio Caso.